En la vida te ponen situaciones tan difíciles como estas. Ay, perdona, tengo que decirte. Esto no puede continuar. Tú ya eres grande para entender, pero mis hijos no podrán. Empieza ya una nueva vida, que yo me necesita más. Tienes que entender. Y vete ya, por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté. Esto no puede reprochar. Sabe, te tengo que volver. Con mis hijos y mi mujer, tienes que entender. Me da lástima decirte que a mi casa debo volver. Pena me da tu cara triste y saber que duermo con mi mujer. Ay, no te engaño, te extrañaré, pero a casa debo volver. Tienes que entender. Ya, por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté. Y esto no puede reprochar. Y vete ya, por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté.